Según informó Tongil News, Rotativo Digital Surcoreano, el Consejo de Medidas de Exconsuladoras, la Federación de Agrupaciones Femeninas y otros publicaron el día 16 sendas declaraciones en condena a la presión de Japón de retirar la escultura que describe a una niña esclava sexual para la soldadesca imperial japonesa instalada en Alemania. Los documentos exigen que el gobierno nipón debe suspender sin demora su ofensiva y obstrucción contra la instalación de la escultura niña y hacer disculpa e indemnización como país criminal de guerra. Y añaden, su instalación en Regensburgo de Alemania el día 8 es la solidaridad y juramento internacionales de recordar a las mujeres arrastradas como esclavas sexuales para el ejército imperial japonés y no crear más tales víctimas. Las esculturas de niñas esclavas sexuales instaladas en diversas regiones como símbolo de aseguramiento de la paz y los derechos humanos han de ser amparadas y deben ampliar su instalación en todos los confines del orbe.